juramento de amarnos para siempre y nunca separarnos. Un día prometiste y me hiciste un juramento de amarnos para siempre y nunca separarnos. Yo quisiera.